ti confío, Señor, mi roca y mi fortaleza. Tu amor me sostiene en medio de la incerteza. Jesús, en tus manos seguro estoy. En tu gracia te encuentro mi gozo y mi hoy. En ti confío, Señor, mi Salvador y mi luz. Tu fidelidad es mi refugio, mi cruz. Dios, en cada paso y cada amanecer. En ti confío, mi esperanza y mi ser. Oscura y el camino difícil, tu palabra me guía, tu amor es mi brújula sutil. Jesús, en tu presencia hallaré mi descanso. De tu gracia abundante encuentro mi avance constante. En ti confío, Señor, mi Salvador y mi luz. Tu fidelidad es mi refugio, mi cruz. Dios, en cada paso, en cada amanecer. En ti confío, mi esperanza y mi ser. Oh, a mis promesas firmes yo confiaré. Tu amor inagotable nunca fallará. Siempre te alabaré, mi Señor y mi bandera. Oh, oh, oh. En ti confío, Señor, mi Salvador y mi luz. Tu fidelidad es mi refugio, mi cruz. Dios, en cada paso, en ti confío, mi esperanza y mi ser. Siempre más, tu amor transforma mi corazón, paz. Por tu gracia y tu verdad sin igual. En ti confío, mi eterno manantial de amor y perdón.